Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del viernes 10 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en los periódicos del Sol de León y Noticias Vespertinas. En sesión de ayuntamiento llevada a cabo la mañana de este jueves, el secretario de Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez recalcó que no hay desacato al tribunal en el tema de la entrega del Estadio León, en donde informó que el mismo tribunal otorgó una ampliación de 20 días de plazo más para llegar a una resolución ante el incidente que el municipio interpuso. El proyecto del eje metropolitano del Rincón, que unirá la parte norte de la ciudad de León con los municipios de San Francisco y Purísima del Rincón, actualmente tiene un avance del 15.8%. Así lo dio a conocer el secretario de Obra Pública Estatal, José Arturo Durán Miranda. En la información policiaca, el dueño de un auto lavado fue agredido a balazos ayer jueves al mediodía cuando llegaba a su negocio en la camioneta de un cliente en la colonia Los Laureles. Fue una riña familiar el motivo de la agresión registrada la madrugada de ayer jueves en la colonia Valle de los Milagros y que dejara como resultado un hombre gravemente herido. El agresor fue detenido. Fueron 7 los balazos que cobraron la vida de El Memo, quien fuera ejecutado la noche del miércoles en la colonia Observatorio Segunda Sección. Según el resultado de la necropsia, el cuerpo de la víctima presentó 15 lesiones, 7 balazos de entrada y las restantes de salida. En la información deportiva, luego del lamentable hecho del que fue víctima don Antonio Carvajal en su negocio de vidrios ubicado en el barrio de San Juan de Dios, sus colaboradores agradecen que no haya salido lastimado y recuerdan que no ha sido la primera vez que ha sido afectado por los amantes de lo ajeno. Ganar en casa por la Liga MX y hacerlo con una buena exhibición es una deuda que arrastra a la fiera desde hace ya varios meses. El uruguayo Matías Britos no olvida su paso por León y adelanta que aunque esto poco agrade en el gallinero, que si el día de mañana llega a marcar gol no festejará por respeto al equipo que le abrió las puertas en México. Agradecemos su atención a este podcast informativo de sus periódicos El Sol de León y Noticias Vespertinas. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Entérese de más información en nuestros portales informativos. Tenga usted un excelente fin de semana.